Hotel Moon Island 2012, cerrando el disco esta versión de un clásico de Minnie Riperton, una estrella que era conocida como la garganta de cristal. Loving You, esta canción fue número uno en el año 1974, el octavo tema de su disco Perfect Angel, un trabajo en el que además intervino Stevie Wonder como pianista y compositor de algunas de las canciones que le dieron forma. Blossom, el disco, Amanda Brecker, la estrella. Seguimos en 2012 con uno de los mejores momentos de esa producción. Demasiado tarde. Es la música de Carole King reinterpretada de esta guisa en Blossom, un disco de 2012 por Amanda Brecker, la hija de Leanne Elias, de la pianista Leanne Elias, y del brillante trompetista Randy Brecker. Yves Kashuba es el próximo, el saxo el protagonista. El país de los sueños. RAI, Radio Andalucía Información. Thank you.

the laughs I guess we both can say I know. Then again, that's kiss and tell. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hello, like before. I guess it's different, 'cause we know it's all. I guess I've always known we'd meet again somehow. So that it might as well be now. I guess I've always known we'd meet again somehow. So that it might as well be now. Smiling, you were smiling then, but I can't remember.